la iniciativa que lanzamos aquí acerca de la Navidad con más sentido de caridad cristiana, queremos agradecer la acogida que ha encontrado en varias personas y a la vendedora de tarjetas que nos envió su aviso de que los pobres se ganan la vida vendiendo tarjetas. Le digo que tiene razón, pero que si promovemos que en vez de tarjetas se regalen vestiditos, zapatitos, otras cosas a los pobres, tendrá siempre su negocio. La cuestión es cambiar de mercancía, dándole a nuestra caridad también un sentido más útil. Ya me dio mucho gusto oír una protestante que me dijo que había atendido el llamamiento y que este año, en vez de regalar regalos de Navidad, va a dar un par de zapatitos a un niño pobre descalzo. Y finalmente, hermanos, y esta sea como la portada de la homilía más bella, la Virgen de Guadalupe. Mañana en toda América Latina, esta inmaculada morena que quiso hacerse nuestra, de nuestra raza, la Virgen Madre de Dios, recibe el cariño filial de tantos pueblos que oyen, como dichos a ellos, la palabra que la Virgen en el Tepeyac dijo a Juan Diego. Y oigámoslo cada uno muy cerquita de nuestro corazón, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Vamos a sentirla cerquita, hoy, a las 7:30 de la noche, de la iglesia de San José de la Montaña, de la parroquia de San José de la Montaña, la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Y allá a las 9 de la noche, al llegar la procesión, celebraré la Santa Misa que será transmitida por esta emisora. Quiero felicitar a todos los que, aunque no se llamen Guadalupe, sin embargo, son hijos muy queridos de esta Virgen Morena latinoamericana. Queridos hermanos, todo esto nos está diciendo, pues, que la Iglesia se robustece, está trabajando en tantas partes, precisamente al servicio de la salvación. En las lecturas de hoy, yo encuentro estos tres pensamientos que son el resumen de mi mensaje. Primero, solo Dios puede salvar. Segundo, Dios salva en la historia de cada pueblo. Y tercero, la misión de la Iglesia es hacer que la historia de su pueblo sea historia de salvación. Esto es lo que se deduce de las lecturas. En primer lugar, que solo Dios puede salvar. Y el objeto de estas predicaciones, queridos hermanos, es repetir lo del Concilio Vaticano II ante aquellos que esperan que la solución de los problemas de la tierra va a venir del esfuerzo humano y que habrá un día un paraíso en esta tierra creado por los hombres. Eso la Iglesia lo ha dicho siempre, es mentira. Los hombres no podemos dar la salvación que la humanidad necesita. Con el Concilio Vaticano II decimos más bien: cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado al mundo otro nombre en el cual los hombres puedan salvarse fuera del nombre de Jesús. Igualmente cree la Iglesia que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se halla en Jesucristo, su Señor y Maestro. Bajo la luz de Cristo, la Iglesia sigue predicando al mundo que la salvación no puede venir de los hombres, sino de Dios. Y si buscáramos un resumen para las lecturas de hoy, las tres nos están diciendo lo mismo. En la primera lectura, el profeta Isaías nos dice: Dios vendrá y nos salvará. En la segunda lectura, el apóstol Santiago dice: Manteneos firmes, porque está cerca la venida del Señor. Y en el Evangelio, Juan Bautista, prisionero en el Maqueronte junto al Mar Muerto, le manda preguntar a Cristo: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Dios que está esperando la humanidad sin el cual no puede haber salvación? Hermanos, es que la salvación que la Iglesia predica no es una salvación a ras de tierra. Por eso molesta cuando se dice que la Iglesia se hace política y comunista y subversiva. La Iglesia mira con lástima a estos liberadores que no tienen la audacia de levantar sus esperanzas hasta donde la Iglesia las puede levantar. La Iglesia desarma todas las liberaciones que puede ofrecer cualquier movimiento que no tenga en cuenta la fe y la esperanza cristiana. La liberación que la Iglesia espera y proclama es una liberación que parte de la verdadera libertad del corazón del hombre, del pecado. Por eso tiene que esperar de un Dios que puede perdonar el pecado la raíz de la liberación. La liberación que la Iglesia espera es una liberación cósmica. La Iglesia siente que es toda una naturaleza la que está gimiendo bajo el peso del pecado. ¡Qué hermosos cafetales! ¡Qué bellos cañales! ¡Qué lindas algodoneras! ¡Qué fincas, qué tierras las que Dios nos ha dado! ¡Qué naturaleza más bella! Pero cuando la vemos gemir bajo la opresión, bajo la iniquidad, bajo la injusticia, bajo el atropello, entonces duele a la Iglesia y espera una liberación que no sea solo el bienestar material, sino que sea el poder de un Dios que librará de las manos pecadoras de los hombres una naturaleza que junto con los hombres redimidos va a cantar la felicidad en el Dios liberador. Qué hermoso canto de libertad el que hemos escuchado hoy en la primera lectura. El profeta Isaías se torna poeta para cantar esta liberación. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. ¿Quién puede cambiar un desierto en jardín? Solo Dios. Florecerá como flor de narciso, se alegrará, tendrá la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Son bellezas de aquellos paisajes palestinos que se alejaron del desierto, pero que Dios es capaz de trasplantar otra vez y hacer florecer en belleza la naturaleza. Son imágenes que trasladadas al ambiente humano se convierten, según el profeta, fortalecer las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes. Mirad, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, volverán los rescatados del Señor. Es la liberación completa. Es la que Cristo mismo le manda decir a Juan Bautista: los ciegos ven. Decid a Juan Bautista lo que estáis viendo. Los muertos resucitan. Se predique el Evangelio a los pobres. ¿Que no son estas las señales de la venida del Mesías? ¿Por qué manda preguntar el prisionero del Maqueronte, que ha vuelto pesimista? No. Juan Bautista quería confirmar en sus discípulos la fe en el Mesías. Y volvieron convencidos de que Cristo era el Dios que había venido ya a salvar al mundo. Pero con una liberación que ni Juan Bautista había concebido en toda su grandeza. A mí me parece, según algunos intérpretes, que Juan Bautista encontró aquí una corrección a su predicación. Juan Bautista acentuaba mucho un carácter escatológico, como un día del Señor que ya viene con ira a corregir a los pecadores. Era el profeta que sentía arder en sus entrañas la injusticia que veía a su alrededor, el atropello de tanta gente, y sentía que Dios no puede tolerar estas situaciones injustas, y hacíase decir: raza de víboras, que nos dais cuenta que ya está puesta el hacha al tronco para hacer caer el árbol. Y Cristo viene con más mansedumbre, y Cristo a este profeta impaciente le manda decir: tened paciencia, como dice Santiago en su carta de hoy. La señal del Mesías es bondadosa. Él viene a salvar también a lo que está perdido, pero desde el ámbito de su conversión. Conviértanse, como tú lo has predicado, yo también lo predico, pero predico una conversión que haga sentirse al pobre no triunfalista, sino en verdadera pobreza, que todo se apoye en Dios, y que sienta frente al rico no un resentimiento ni un odio, sino que sienta que tiene que convertir también al poderoso para que se haga pobre de espíritu, y desde la pobreza que siempre tiene que existir en el mundo, porque desde allí lanza Dios su mensaje de conversión a todos los hombres. Poderosos y ricos tienen que deponer actitudes de orgullo, de autosuficiencia, de poder, y hacerse pobres de espíritu, aun cuando tengan riquezas, no importa, pero que lo sepan utilizar como mendigos de Dios, y que sepan sentirse pobres frente a nuestro Señor y hermanos de todos los pobres. Este es el mesianismo que Cristo anuncia y que la iglesia sigue predicando. Por eso, hermanos, tiene que ser una salvación que solo Dios puede dar. Los hombres pueden sembrar rencores, los hombres pueden poner armas en las manos de los débiles, los hombres pueden dar leyes tremendamente represivas, los hombres pueden atropellar con armas y con poder, pero como nos dijo el diplomático que les he leído hoy, eso no trae la verdadera salvación. Y no solo desde una perspectiva diplomática, sino desde el Evangelio les estoy diciendo ahora, una salvación que la cristiandad, el mundo creyente en Cristo espera, tiene que venir solo de Dios. Por eso en estos días de Adviento, hermanos, mucha oración. Ven, Señor Jesús, o como le está clamando la iglesia en su rezo, al Rey que ha de venir, venid, adorémosle. Lloved, oh cielos, como la lluvia espera la tierra reseca, y de la tierra germina el brote de las nuevas cosechas. Así esperamos la venida del Redentor. Esto es, queridos hermanos, el primer pensamiento de estas lecturas de hoy. Solo Dios puede salvar, y en el corazón del hombre tiene que despertar una gran esperanza de que Dios nos va a salvar. Pero segundo, la salvación de Dios se hace en la historia, dice el concilio. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Y sigue describiendo, ese pueblo fue Israel. Y por eso la historia de Israel no se parece a las historias de los otros pueblos. Tiene una garantía muy suya. No lo hemos de confundir esto. La historia de Israel es una historia teocrática. Dios la va escribiendo con sus profetas, con sus hombres, con sus hechos, los acontecimientos históricos de Israel tienen un sentido profético. Lo que hace Dios con Israel, quiere hacerlo con los demás pueblos. De la Biblia de la historia sagrada tienen que aprender los otros pueblos. Es el paradigma de todas las historias. Por eso, esta primera lectura de hoy, los salvadoreños la leemos y anhelamos que así como Judá se restaura, volviendo del destierro de Babilonia y convirtiendo las calzadas del desierto en jardines, y Judá vuelve a florecer en santidad y justicia, purificados los pecados sociales, así volverá a El Salvador una salvación que espera la purificación de los pecados de nuestra historia, que espera la moderación de tantos abusos, que espera la elevación, la promoción de tantos marginados. Dios quiere salvar en la historia. Los salvadoreños nos salvaremos en nuestra historia nacional. No tenemos nosotros que copiar de otras historias. Tenemos que ser autóctonos, conocer nuestras verdaderas causas del mal. Y como salvadoreños, todos, sin excepción, tienen el derecho y el deber de participar en el bien común de la patria. No es patrimonio de un solo partido, no es privilegio de unos cuantos que están en el poder o en las armas. Es el derecho de todo salvadoreño que siente en su corazón el dolor de su patria y tiene que colaborar encontrando cauces políticos para desarrollar su aportación personal cívica al bienestar de todo el país. Dios quiere salvar al Salvador por sus salvadoreños, por sus políticos, por sus profesionales, por su gente del campo, por todo lo que se llama los salvadoreños y todo aquello que ha venido a trabajar con los salvadoreños. Por eso, hermanos, y este es el tercer pensamiento, la Iglesia sirve en cada país para hacer de su propia historia una historia de salvación. La Iglesia no es extranjera en ningún país. Sí es cierto que vienen agentes de pastoral, sacerdotes como el padre Malisori italiano que muere en El Salvador, religiosas que dejan la ternura de sus hogares y de su patria para venir a trabajar con nosotros. Esto significa la universalidad de este mensaje que santifica todos los pueblos. El extranjero, entre comillas, que trabaja aquí en El Salvador es más salvadoreño que el salvadoreño que no respeta la idiosincrasia de los salvadoreños. La patria se construye sobre estos designios de Dios y la verdadera vocación de mi patria es ser una patria de salvación. La verdadera vocación de los salvadoreños está en que lleguemos un día a constituir ese reino de Dios, no solo bautizados de nombre, sino efectivamente cristianos comprometidos a hacer de nuestros hogares, de nuestras haciendas, de nuestras fincas, de nuestros caminos, de nuestras leyes, toda una estructura de salvación, toda una estructura donde el salvadoreño se sienta verdaderamente realizado como cristiano, capaz de adorar con libertad a su Dios y con toda libertad proclamar la religión integral que Dios le manda proclamar, reunirse en reuniones de reflexión de la palabra sin temor a vigilancias o a malos informes, amar a su Dios reuniéndose en sus capillas sin que se sospeche de que anda haciendo otra cosa. Esta es la libertad que la Iglesia predica. Y por eso decía que el obispo húngaro, cuando el himno de mi patria ya no se pudo cantar en las calles de la ciudad, se pudo cantar en las iglesias de mi patria. En las iglesias siempre se cantará, orgullosos de hijos suyos podernos llamar a nuestra patria, porque sentimos que la patria es esta, una historia donde Dios está realizando su gran trabajo de salvar a los que han tenido la dicha de nacer en este suelo. Que nadie sienta vergüenza de llamarse salvadoreño, que sintamos todos la satisfacción, el orgullo de vivir en una patria donde servimos al bien común sin temores, sin que se sospeche, y desde nuestro servicio de bien común estamos labrándonos la felicidad de la salvación eterna. Esta es la patria del Adviento, de la Navidad, la que Cristo nos manda a ofrecer por medio de su Iglesia a los que tienen en sus manos las riendas, los destinos, los poderes económicos, sociales, políticos, para que construyan junto con un pueblo tan de buena voluntad, donde sí es cierto que hay terrorismo y hay maldades, no será la culpa el no haberlo comprendido bien. Hermanos, esta es la tarea de la Iglesia en la historia de cada país: hacer de cada historia de cada país una historia de salvación. Esos son los tres pensamientos, pues, que como mensaje de este tercer domingo de Adviento nos vamos a llevar para vivir la esperanza. Nadie sea pesimista, hermanos. Como Santiago Apóstol, les repito, tened paciencia, pero no una paciencia que es conformismo, no una paciencia que adormece. Tened paciencia, dice el apóstol, y trabajad vuestra propia perfección. Promoveos, haced el bien, esperando que esta historia de nuestra patria, en la medida en que la trabajemos, será verdaderamente no la historia de Israel que se copia aquí, sino la historia de Dios, que en Israel hizo maravillas y que las quiere hacer aquí en El Salvador, con elementos propios de nuestros incomparables paisajes salvadoreños.